De la palabra de Dios, esta vez por medio del libro El perfil de la crisis venidera. Señor, has inspirado a la profetisa, tú le diste el don de profecía para que enseñe al pueblo de Dios acerca de los eventos finales. Te pedimos que nos guíes a todos, especialmente a Gerardo, que conducirá la reunión, las lecturas y comentarios, y ilumines nuestra mente para que estemos atentos a la voz de tu palabra. Querido Padre, nos encomendamos en tus manos, perdónanos también, rogamos que nos tengas misericordia y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, como el tiempo pasa volando, vamos a ir directamente al tema. Nosotros quedamos el miércoles pasado, en la página 32, el primer párrafo. Lo voy a leer para que podamos tener una idea y después continuar con la lectura de hoy del segundo párrafo. Dice así: el testimonio de la cena del Señor, como 5, página 426, 427. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el Espíritu, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Nosotros, hermanos, entendemos que gran parte del mundo adventista sostiene que todo va a venir de Roma. Le siguen los pasos al Papa Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, y ahora después Francisco, y actualmente, un saludo a nuestro querido hermano Francisco. Hola mi hermano, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido hermano. Bienvenido a la querida hermana Beatriz también, bendiciones. Ah, un grupo, qué lindo, bendiciones. Bendiciones. ¿Sí? Bienvenidos. Bienvenidos todos y un feliz sábado para todos ustedes. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Entonces decía que muchas veces nosotros le seguimos las pisadas tanto al Papa que a veces hasta interpretamos cómo se acomoda la nariz, cómo se peina el pelo, una señal masónica, y vemos el papado. Sin embargo, la sirva del Señor nos dice que quienes van a llevar toda la actividad al final del tiempo, que va a unir al papado y el espiritismo, la triple alianza, son los evangélicos norteamericanos. Esa agrupación de cristianos que están obviamente teniendo una apostasía, que han abrazado las doctrinas de Babilonia, las doctrinas romanas, especialmente el domingo, entre otras, la inmortalidad del alma, etcétera, y que se han rendido, se han arrodillado ante el Papa otra vez, ¿sí? Y es esta institución, el protestantismo, o yo le llamo los evangélicos, porque ellos ya han dejado de protestar. No hay que llamarle protestante a alguien que no protesta, ¿no? Exactamente. Entonces, este grupo es el que va a liderar la rebelión contra el cielo, inspirado por un espíritu que surge de Roma, porque ahí está el trono de Satanás. ¿Sí? Entonces, ahora sí continuamos. Una iglesia protestante apóstata se unirá con los poderes de la tierra y el infierno para colocar la marca de la bestia en la frente o en la mano. Esta es una cita de la sierva del Señor en la Review Herald del año 1892. Y para obligar a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen, procurarán compelerlos a renunciar a su lealtad a la ley de Dios y en cambio tributar homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos que pondrán a prueba las almas de los hombres, porque la confederación de la apostasía exigirá que los súbditos leales de Dios renuncien a la ley de Jehová y repudien la verdad de su palabra. Hermano, la la historia se vuelve a repetir. Roma en su esplendor exigía, so pena de muerte, de cárcel, de expropiación de bienes, incluso de exilio, a aquellas personas que no se sometían de manera abierta y deliberada a los dictados de Roma. ¿Sí? Era sine qua. Roma no negocia. Roma no cambia. Esos días vuelven de nuevo, pero no solamente en la Europa medieval, como ocurrió en el pasado, sino en todo el mundo. Y comienza ese trasfondo, ese cambio de paradigma en los Estados Unidos. Entonces el oro será separado de la escoria y resultará evidente quiénes son los piadosos, quiénes son leales y fieles y quiénes son desleales, la escoria y el oropel. ¿Cuántas nubes de paja serán aventadas por el ventilador de Dios? Los que han desconfiado de sí mismos, los que por obra de las circunstancias no se han atrevido a hacer frente a la afrenta y al reproche, finalmente se declararán abiertamente seguidores de Cristo y su ley, mientras muchos que han causado la impresión de ser árboles en flor, pero que no habían llevado fruto, se unirán con las multitudes para hacer obra de impiedad y recibirán la marca de la apostasía en la frente o en la mano. Nosotros sabemos que dentro de nuestra muy querida iglesia adventista y dentro del pueblo de Israel de la antigüedad siempre existió dos grupos mínimo, ¿sí? Los que temen a Dios, obedecen sus preceptos y la multitud mixta. Esa multitud que no se adapta y nunca se va a terminar de adaptar porque no desea renunciar, ¿sí?, a su vida, a su estilo de ver las cosas. Y la historia se repite de nuevo. El mundo adventista, hoy la hermana White en su momento menciona al comienzo del siglo XX, hace más de 120 años, decía que ni uno en 20 estaba preparado. Si Cristo venía ahora, decía, si Cristo viene este año, en la iglesia adventista no está preparado ni uno en 20. O sea, 4 de cada 100 como máximo. Ya había en esa época 96 desechados, que no estaban listos para ser sellados. ¿Sí? Hoy creo que la proporción sería diferente o sería más penosa. Es lamentable, pero es real. Por eso el Señor dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y esa historia se vuelve a repetir. De ahí que nosotros tenemos que tomar conciencia del tiempo en que vivimos. El tiempo avanza, el tiempo no se va a detener, es inexorable. Pero mientras que avanza el tiempo y el enemigo y además serás un instrumento vivo en las manos para llevar el ejemplo de que así como lo he cambiado a Gerardo, a Gustavo, a Graciela, a Francisco, también te pido que por eso el Señor una agencia de manos. El Señor nos toma ventajas, como a veces el mundo lo hace, ¿no? Él quiere tocar nuestros caracteres, por eso nos llama. Cuando la ley de Dios esté siendo desautorizada en los Estados Unidos, cuando el nombre de Dios sea deshonrado, cuando se considere que obedecer el séptimo día como día de reposo es una deslealtad hacia las leyes de la nación, cuando logros vestidos con pieles de oveja, con ceguera mental y corazón endurecido, procuren forzar la conciencia, ¿tendremos que abandonar nuestra lealtad a Dios? No. Los pecadores estarán llenos de odio a medida que el mundo y la Iglesia se unan para anular la ley. Esto es lo que ocurrirá con toda seguridad cuando la ley de Dios sea invalidada por un acto nacional. Hay una medida. Hay una medida en eso. Dios ha obrado por medio de la Iglesia, sea por la consagración de su por la matar. En la constitución de los 120 personas, una medida. La medida de santidad, de arrepentimiento, de consagración. Durante 10 días, ese grupo de 120 almas aproximadamente estaban en el aposento alto, primero obedeciendo mandato del Señor. No se vayan, no se dispersen, no se vaya cada uno a su casa y como que aquí no pasó nada. No, vayan, júntense y esperen la promesa. Esperen. Y ellos esperaron. Un día, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve. Y seguían esperando. El Señor nos dijo, quedémonos acá, que no nos dispersemos. Y el día décimo vino esta gran promesa que anunciaba en el cielo la inauguración del ministerio sacerdotal de Jesús. La aprobación de la vida de Jesús en la tierra y el comienzo del ministerio sacerdotal en el cielo, por medio de fuego. Un fuego espiritual que los apóstoles recibieron y todas esas almas, y comenzó una etapa. Se abrió una etapa, un ciclo dentro del plan de salvación, ¿sí? Un ciclo de predicación. Ese ciclo se abrió hace 2000 años, casi, y ahora se va a cerrar. Y se va a cerrar exactamente de la misma manera, con una efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abrió ese ciclo, esa etapa, y el Espíritu Santo la cerrará. Pero con hombres, como en la antigüedad, y mujeres completamente santificados. Y ese ciclo a nosotros nos está llegando pronto. Ese periodo de consagración, de obediencia, de fe, creer en las promesas del Señor, dejarle las consecuencias a Él para que su iglesia se purifique. Y no hay manera más, a veces suena un poco fuerte, pero más indicada en la historia de la Biblia para santificar a su iglesia que la persecución. El pueblo de Israel estaba continuamente en el Antiguo Testamento apostasía tras apostasía y Dios le mandaba al cautiverio. O mandaba personas o pueblos que lo atacaran, que les quitaran el alimento, que les quitaran las cosechas. O sea, la adversidad los volvía de nuevo a Dios. Y Dios permitirá ahora que la adversidad, ¿sí? Como acabamos de leerlo, la gente se volverá contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un así dice Jehová y no aceptamos otra cosa. Y ellos dicen, pero tienen que acomodarse al mundo. El mundo tiene que cambiar y tenemos que estar todos solidarios. Tenemos que tener una dirigencia que nos lleve a que estos problemas se terminen. Pero no están basados en un así dice Jehová. Y esa es la gran diferencia. Y por eso nos comenzarán a perseguir. Continúo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumir. Hermano, lo mismo va a suceder ahora. Hay un pie de página que dice, notemos cómo que la bestia con cuerno de cordero, el gobierno de los Estados Unidos, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Esta es la voz de la persuasión, la voz de la democracia. Aquí tenemos presentadas las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituye la nación señalada por la profecía. Está en el conflicto de los siglos. Cuando falle la persuasión, esa misma bestia habla como dragón y hace que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta es la voz de la tiranía y sugiere un cambio radical en el gobierno, de una democracia a alguna forma de despotismo. Así, medidas que al comienzo son suaves, llegarán a ser draconianas y finalmente exigirán la pena de muerte para los observadores del zar. La formación de la imagen de la bestia mencionada en estas declaraciones se refiere a la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Pero la formación de la imagen no se detiene en este país. Es un proceso de evolución. Esto es el comienzo. Eso es un recorrido, no es un fin. Los Estados Unidos comienzan a introducir en el mundo un nuevo paradigma, el de la conciencia en contra de las leyes. Finalmente, el decreto que obliga a la observancia del falso día de reposo se extiende a todo el mundo. Así, ya sea que el espíritu de profecía hable de la imagen como será establecida al principio por los Estados Unidos, o bien de la imagen mundial de la bestia, ocurrirá la misma crisis sobre los adventistas en todas partes del mundo. Si nosotros entendemos, hermano, que Estados Unidos, como a veces algunos dicen, el sueño americano, y mucha gente atraviesa países enteros en Centroamérica para llegar a esa nación tan bendecida, que ya no es obviamente nada parecido a lo que hace 50 años fue el sueño americano. Estados Unidos está tomando hoy, esa forma de bestia que pisotea, no está llegando a pisotear la conciencia todavía, pero está forzando a otras naciones con el lenguaje que le es propio al dragón. Si no, fijémonos en las políticas de Donald Trump. Él le pone sanciones a todos. No le importa quién sea, amigo, enemigo, socio, aliado. La manera en que se maneja, ahora esta semana acabo de enterarme que le cambió el nombre al Pentágono, que le llamaban el Departamento de Defensa, ¿sí? Y a veces uno se preguntaba, ¿defensa de qué? Si eso nunca sirve para defenderse, sirve para atacar. Entonces fue y le cambió Departamento de Guerra, se llama ahora el Pentágono. Bueno, sí, claro, fue más coherente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que Estados Unidos ya está actuando hoy con su manera de gobernar coercitiva, o por la buena o por la mala. Fíjense lo que va a pasar ahora, lo que está ocurriendo con Venezuela. ¿Ustedes creen que en Venezuela, y sin entrar, por supuesto, en temas políticos, porque este no es el fin, pero ¿ustedes creen que a Maduro le interesa el narcotráfico? ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le interesa que Maduro sea o no narcotraficante? Tuvieron 20, 30 años los Estados Unidos sabiendo que en Colombia se producía la mayor cantidad de cocaína en el mundo. En la década del 80 y del 90, los carteles de Cali y de Medellín, Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, los grandes, o sea, los fabricantes y las cabecillas, nunca invadió, nunca les molestó, ¿no? Hoy se está trasladando la producción a Ecuador y Perú. Ahí está realmente, no lo digo el servidor, ni ninguno, lo dice las Naciones Unidas, lo dice la propia DEA. El 95% de la cocaína va por el Pacífico. ¿Sí? ¿Dónde entra Venezuela si está en el Atlántico? Está en el Caribe. ¿Sí? Sin embargo, a Estados Unidos no le importa. Estados Unidos quiere lo mismo que quería con Libia, con Siria, con Afganistán. Tomar las riquezas, expoliar, expropiar, golpe de Estado, sangrientos. Ese es el Estados Unidos. Está actuando de forma política, pero va a actuar de la misma manera en términos religiosos pronto. Así, como hoy lo vemos con la intolerancia, ¿sí?, en el asunto de geoestrategia, ¿sí?, lo hará también cuando sea el momento para poder llevar la solución, ¿sí?, de los problemas, porque ellos siempre tienen la solución a todos, a este mundo, cuando se compliquen el tema de la observancia, o cuando comienza a quitarse el tema de la observancia del domingo, que obviamente también está en la agenda política de Donald Trump cuando él subió al poder. La bestia de dos cuernos hace, ordena, que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente. Los Estados Unidos, y vuelvo a decir, más que el poder político, el poder religioso que tiene ahora ese movimiento evangélico y que lo tendrá cada vez más para tomar el control de la nación. Los evangélicos, inspirados con el mismo espíritu de la Roma papal, va a tomar el control de la política en Estados Unidos. El pie de página dice: Estados Unidos aparentemente será el que hará cumplir la ley que impone la marca de la bestia sobre los moradores de la tierra, porque las demandas del falso día de reposo de Roma tienen que ser puestas en vigencia en el mundo. Las iglesias protestantes las traerán a primer plano y las impondrán a las conciencias de los hombres. No existe ninguna razón para que los norteamericanos sientan orgullo o placer por esta predicción, porque trágicamente esta apostasía es la señal para la ruina nacional. ¿Sí? El papado recupera su dominio sobre el cristianismo. Hoy a nosotros, lo dije la vez pasada, lo voy a repetir, a nosotros nos ha tocado, a todos nosotros, nos ha tocado nacer en una época en donde no existía poder dominio papal. De los casi 2000 años de cristianismo, el 80 o diría el 90%, ¿sí?, de 2000 son 1800, son casi 1800 años de dominio romano, imperial y papal sobre las conciencias de los cristianos. Pero a nosotros nos tocó nacer en la época de la paz y tranquilidad, cuando después de la Revolución Francesa el poder despótico de Roma le fue quitado. O sea, nosotros no conocemos lo que es vivir bajo una persecución, pero nuestros abuelitos, tatarabuelos y todas nuestros ancestros espirituales, que ellos nos heredaron la fe genuina, la fe verdadera, ellos sufrieron el garrote, el castigo, el látigo de Roma. Nosotros no tenemos ideas, excepto que veamos libros, La fe de los mártires, o documentales, donde se hablaba sobre la Inquisición, el Santo Oficio y todo lo demás. Podemos leer libros, pero no hemos vivido eso. Hoy ningún sacerdote puede llegar a tu casa con la policía y hacerte cargos, ¿sí? Elevar cargo contra ti, no puede. No le está permitido. Pero este tiempo va a cambiar. Estos casi 200 años de tranquilidad que los cristianos han vivido se han transformado también en una iglesia complaciente, en una iglesia tibia. Pero cuando comience nuevamente a asomar la cabeza Roma, el espíritu de Roma, pero no en Italia o en el Vaticano, sino cuando comience ese mismo espíritu del otro lado, en los Estados Unidos, a asomar ese mismo espíritu de dominio y de intolerancia religiosa, entonces veremos que las sociedades van a empezar a cambiar. Y ahí comenzaremos a ver quién está de parte de Dios y quién no está de parte de Dios. Pero en los hechos, esos tiempos se están acercando muy pronto. Cuando el sábado se convierte en el motivo principal de conflicto en toda la cristiandad, el persistente rechazo de una reducida minoría a ceder a la exigencia popular los convertirá en objeto de execración, de rechazo universal. Se insistirá en que los pocos que se hacen en oposición a una iglesia y a una ley del Estado no debieran ser tolerados, y en que es mejor que sufran ellos antes que naciones enteras sean lanzadas a la confusión y la anarquía. El romanismo en el antiguo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán un comportamiento parecido hacia los que honran todos los preceptos divinos. Acá se habla que primero va a haber una alianza en Occidente. Esa alianza va a llegar a todo el mundo, pero se consolida en Occidente. hacia Europa y todo América. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y la de la que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. El pie de página dice: obsérvese que es después que Estados Unidos toma la mano derecha de la comunión que el papado le extiende, que el papado recupera su poder e influencia sobre las naciones cristianas a las cuales antes dominaba. Esto es lo que a nosotros nos espera. Para, si alguien quisiera comentar, hacer alguna pregunta o aporte, siéntase con total libertad. Bien, continúo. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, aunque este país va a la cabeza. La misma crisis sobre la controversia entre el sábado y el domingo afectará a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Esto será global. Y debido a la alta conectividad que existe gracias a los adelantos técnicos, a internet, todo eso, eso no hace falta mucho tiempo, hermano, para nada. Tenemos una alta conectividad con Oriente, con Medio Oriente, con África, gracias a la televisión, gracias a las redes sociales, gracias a todos esos adelantos científicos, técnicos, ¿sí?, a los medios de comunicación. Y esto puede pasar de una semana a otra. Esta crisis se puede regar de esta semana, comienza en Estados Unidos, la semana siguiente le sigue Europa, y a la semana siguiente ya está en todo el mundo. No creamos que esto se va a demorar mucho. Están dadas las condiciones para que esto suceda rápido. Cuando los Estados Unidos, la nación de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todos los países del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las naciones serán conmocionadas hasta sus mismos centros vitales. Se retirará el apoyo a los que proclaman la ley de Dios como la única forma de justicia, la única prueba segura del carácter, y todos los que no acepten los decretos de los concilios nacionales ni obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado y despreciar el día santo de Dios, no solo sentirán el poder opresor del papado, sino además la opresión del mundo protestante, que tratará de imponer la adoración de la imagen de la bestia. Hace poco nosotros fuimos a un ayuntamiento, a un lugar para pedir permiso, porque nos dijeron que no podemos repartir folleto, literatura adventista, cristiana, sin el permiso del ayuntamiento. Tratamos de comunicarnos con esta persona, el responsable del ayuntamiento, llamamos, nunca estaba, entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a ver. Caemos ahí y a ver qué nos dice la secretaria. Llegamos al ayuntamiento, ¿no?, y bueno, cuestión que el señor no estaba, lo llaman por teléfono, me dice, bueno, ahora no estoy, qué sé yo, pero véngase mañana. Fuimos al día siguiente. Fuimos los tres. Hablamos con esta persona, muy respetuosa, muy amigable, y le dijimos, nosotros somos una asociación cristiana sin fines de lucros, queremos repartir literatura cristiana, y a mí se me ocurre decirle, bueno, usted sabe que acá en España tenemos una fuerte corriente árabe, ¿no? Entonces queremos un poco recuperar nuestras raíces cristianas, ¿sí?, apoyar un poco este tema de frenar ese avance tanto musulmán que tiene España. Y pues me mira así, dice, está bien, interesante. Entonces le dije, mire, para que usted sepa, nosotros, yo le dejo acá una literatura para que usted pueda, para usted, un regalo, le dije. Y le dejamos el Camino a Cristo y el Conflicto, ¿sí? No fuimos, digo, bueno, déjeme que yo tengo que consultar con la alcaldesa, con la secretaria, con personas. Sí, cómo no. Quisimos hacerlo breve. Cuestión que al día siguiente nos dicen que no. No se puede. No se puede porque la alcaldesa dice que no, cuestión que no. No sé si habrán leído el camino a Cristo, pero que lo habrán ojeado al conflicto, seguro. Porque España es una nación ultracatólica, ¿sí? El bastión católico dentro de Europa, como muy pocos. Sin embargo, sabemos que la obra del Señor no se va a detener por una alcaldesa o por un secretario. La obra va a avanzar. Amén. ¿Sí? Y va a avanzar al tiempo de Dios. Pero cuando esta gente, la que está en el poder, políticos, comiencen a mirar que se comienza a levantar un tema relevante dentro de las religiones. Yo estuve mirando en Estados Unidos con respecto al tema del sábado. La hermana White hace muchos años decía que siempre se tiene que levantar primero en la sociedad norteamericana, el debate sobre el sábado y el domingo. No es que va a venir el Papa, se va a presentar en las Naciones Unidas o en el Congreso de Estados Unidos con la carpeta bajo el brazo, decir yo soy el Papa, tome la carta dominical, mucho gusto, hasta luego. No, así no será. La hermana White dice que tiene que haber una evolución. Ahora te de hermana. Y esa evolución habla de que la sociedad disconforme pide a sus pastores que tomen carta en el asunto. Y los pastores no tienen mejor ocurrencia que ir a los legisladores para que legislen a favor de lo que pide el pueblo. Y los legisladores ya van... Bueno, todo ese debate hace 20 años, 15 años, no estaba en los Estados Unidos, hasta el año pasado. El año pasado comenzó públicamente pastores evangélicos a pedir una ley dominical. ¿Por qué? Por el excesivo grado de criminalidad que existe en la sociedad, especialmente los tiroteos en las escuelas. Viene un niño, un hombre desconforme, le hacen bullying o lo que fuere, y se trae la escopeta y la ametralladora de su casa, de su papá, y comienza el tiroteo. Entonces, esto cada 2x3. Entonces, algo tenemos que hacer. Y este pastor comenzó a pedir una legislación. Que se legisle que la gente deba acercarse a Dios, a raíz de la violencia. Este es un indicio, ¿sí? Porque desde el año pasado comenzó a hacerse público este tema. Ya estamos en el segundo año y este año también se está haciendo público. Es decir, se está formando el escenario de que la sierva del Señor, ella vio en visiones que este orden iba a evolucionar hacia una legislación. Manibel. Sí, bueno, toda esta cadena de eventos que aquí se describen, nosotros no sabemos cuándo van a suceder. Pero a mí me parece, no sé si esté equivocada, que si estos hechos no se han desencadenado, porque nosotros, la iglesia o el remanente, no está a la altura de lo que Dios pide de nosotros. Así es, lamentablemente, así es. Entonces pienso que cuando la iglesia dé la talla o dé el talante que Dios quiere que tengamos, se comenzarán a percibir, se comenzarán a presentar cada uno de estos sucesos. Nosotros creemos en nuestra historia, y esta es una inferencia de este servidor, pero nosotros creemos que la iglesia tuvo dos oportunidades para llegar por mérito propio, por así decirlo, a un nivel en que Dios podía traer los eventos del tiempo del fin. Fueron el año 1888, la iglesia pudo haber recibido el Espíritu Santo si se consagraba. Y realmente si aceptaba el mensaje de la justicia de Cristo, la hermana White escribe en el año 1892, en el año 1892, marzo, ella no escribe nada, pero en noviembre escribe que si la iglesia adventista hubiera recibido hace 3 años atrás el mensaje de los hermanos Vagos en el sillón, hoy estaríamos en el cielo, escribe ella. Esa fue la primera oportunidad que tuvo la iglesia. La segunda oportunidad la tuvo en el año 1901, en el Congreso de Indianápolis, donde ella tuvo la visión, que el ángel le dijo, esto es lo que pudo haber pasado si en ese congreso se hubiera aceptado el Espíritu Santo. Pero viene un espíritu de este mundo a traer lío, ruido, tambores, música inadecuada, y se rechazó otra vez al Espíritu Santo. Y el ángel le dice, bueno, ahora pasarán muchos años, Y la hermana Juárez lloró tremendamente porque ella dijo, yo quería estar viva para la venida del Señor. Y no lo estaré. Si el ángel dice eso, yo tengo que ir al descanso. Esas fueron las dos oportunidades registradas por la sierva del Señor. Y el ángel dice, no, va a pasar muchos años. Ya van 124 años desde ese evento, 1901. Pero la iglesia ha tenido dos oportunidades por mérito de consagración, pero ahora ya no lo va a tener, porque la hermana Juárez escribe que si nosotros esperamos al Espíritu Santo como iglesia, ese día nunca llegará. O sea que la iglesia ya no es, no depende de la iglesia el fin. Ahora, la norma que va a dar estos eventos será la maldad de la gente. Va a dar el mundo. El mundo. ¿Sí? La impiedad, el aumento de la maldad de la gente va a llegar a un momento, como lo fue en las ciudades de Sodoma, de Gomorra, del tiempo de Noé, en los tiempos de Israel, la maldad de ellos llegó a tal punto que Dios tuvo que borrarlo de la faz de la tierra. Bueno, esa misma maldad va a llegar a un límite exactamente con esta implementación de ley dominical, que el mundo va a rechazar de plano, especialmente Estados Unidos y después todo el mundo, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con la autoridad de Dios. No van a querer saber, no van a querer vivir, no van a querer tener nada que ver con Dios, ni acerca tampoco, cerca a los que quieren vivir de acuerdo a esa normativa. Esa maldad es la que va a traer los juicios de Dios también. La medida en el cielo será esta vez por la maldad del hombre. Por eso nosotros tenemos que seguir muy de cerca, mis queridos hermanos, lo que sucede en los Estados Unidos. No miremos tanto al Papa. A veces me toca ser repetitivo, ¿no? Porque hay una fascinación, ¿no? Por ver qué es lo que hace, lo que hacía Francisco, uy, jesuita, uy, fíjense ustedes, y ahora este León XIV, que creo, en mi humilde opinión, creo que no es casual que este hombre haya elegido seguir el legado de su antecesor, León XIII, que es el papa que escribió perlitas como que la democracia es un invento del diablo, la libertad de conciencia es lo peor que le puede pasar al ser humano, y que él impulsó la ley dominical en la década de 1880 con el senador Brehm en Estados Unidos. Él estaba bien, él era León XIII. Y este hombre, ahora, León XIV, ¿por qué eligió seguir el legado de él? No lo sabemos, pero intuimos que los tiempos de Dios están por cumplirse. Y para colmo de males, norteamericano. O sea que ahí hay una afiliación. Si hubiera sido un papa negro, de raza negra, un africano o quien fuere, que hubiera subido al trono, no creo que hubiera tenido tanta relevancia profética como este señor que se llama ahora León XIV. En el cumplimiento, en el marco de lo que es la escatología bíblica. Entonces, dice así, el primer día de la semana, un día de trabajo común, sin ninguna clase de santidad, será erigido, lo mismo que la imagen de oro de Babilonia. Todas las naciones, lenguas y pueblos recibirán la orden de adorar este día de reposo espurio. Este es el plan de Satanás para invalidar el día instituido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que pone en vigencia la adoración de este día se extenderá a todo el mundo. Todos los que rehúsen adorar este falso día de reposo en obediencia a la palabra de Dios sufrirán vejámenes y persecución. El uso de la fuerza es el último recurso de todas las religiones falsas. Necesitamos el mismo espíritu manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Ahí es donde me gusta estudiar y ver la vida de Elías. Un hombre de Dios, en la época del rey Acab, un referente también, que se unió él como rey, apostató y se dejó llevar por una mujer pagana, una sacerdotisa, una pitonisa, ¿sí? Y la Biblia dice, él no era tan malo, pero era débil. Y eso le valió a él y a toda su familia, ¿sí?, la aprobación de Dios. La verdad debe ser obedecida a cualquier precio, aunque las puertas abiertas de las prisiones, los trabajos forzados y el destierro nos miran a la cara. Acá donde a mí me gustaría detenerme, aunque no lo voy a hacer mucho porque el tiempo pasa, detenerme un poquito. Hermano, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros ahora de poner todo lo que tenemos en el altar del Señor? Señor, todo lo que soy y tengo, quiero ponerlo a tu servicio. Ayúdame. Porque esta es la característica de esas almas que van a permanecer fieles en el momento de la crisis. Aquellos que hayan puesto todo ahora, no después. Porque después no sabemos. Uno dice, sí, después. Fíjense la dilación de Lot o de tantas otras personas que lo dejan para después. Nosotros siempre comentamos, hay personas adventistas que nosotros conocemos, que creían exactamente como nosotros y de la edad nuestra, que tenían deseo de ver vivo a Jesús, venir en su venida y pasar el tiempo de angustia y la ley dominical, y hoy descansan. Les pilló un cáncer. Ya no están con nosotros. En cuestión de semanas, en cuestión de meses, se fueron. ¿Tú crees que tienes la seguridad de que vas a llegar vivo? ¿O vas a llegar vivo y santo a ese día si hoy no tomas ninguna determinación? El mejor momento para prepararse es ahora. No lo deje para después, mi querido hermano. No piense que hay un después. Piensa ahora. El después déjaselo al Señor. Porque es ahora donde tenemos que tomar las decisiones. Ustedes saben que cuando vino la pandemia, la famosa que pasó hace 5 años, mucha gente no pensaba que iba a haber cambios tan repentinos, pero lo supo, de una semana para otra. Una semana para otra, el mundo cambió. El primer avión que recuerdo que vino a Europa, aterrizó en Italia, venía de China, y de Italia se desparramó todo, por unos pilotos que venían contagiados, venían con gripe, ¿sí? Es lo que decía el relato, ¿sí? Y después, en cuestión de 15 días, ya estaba Italia, Francia, España, todo el alrededor geográfico estaba infectado. Y empezaron a los bozales, empezó, en fin, un caos, ¿sí? Nadie podía salir, nadie. Sí, era algo impensado, pero en cuestión de semanas. Y eso era una prueba. Sabemos que fue una prueba de reingeniería social. A ver qué pasa. Si tiro ahí este problema, ¿cómo se comporta la sociedad? ¿Sí? Bueno, ahora sumémosle 3-4 pruebas juntas. Control del dinero, las enfermedades, o la vacunación, o lo que fuere. Control de identidad, las ciudades que se dicen de 15 minutos, o el no poder viajar, entre otras libertades que serán quitadas. Si con una nos hemos encontrado así, te imaginas, solamente con 2 de esas libertades, ¿sí? La de circulación y la del dinero, pongámosle. A ti te quitan el dinero. Lo que tengas, no importa. ¿Por qué? Porque tú estás en una lista negra. ¿Cómo que tienes? Sí, estás en una lista negra. ¿Quién lo dijo? No sé, pero te han quitado el dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Esas cosas no se van a poder solucionar en su momento. Es ahora donde a nosotros se nos manda a tomar decisiones. Bien. Que somos leales y fieles. ¿Dónde dice, por favor? Ay, sí. Gracias. Si somos leales y fieles, ese Dios que anduvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que protegió a Daniel en el foso de los leones, que se manifestó a Juan en la solitaria isla de Patmos, también irá con nosotros a todas partes. Su presencia permanente nos reconfortará y sostendrá. Es una promesa, hermano. Mira, nosotros, siempre lo digo, el hermano José Antonio, mi esposa y el servidor, nosotros hemos venido por fe. Yo no he recibido ninguna visión, ni tuve ningún sueño de Gerardo, tú tienes que ir para allá y... No, no. Ojalá. No he recibido visión ni tampoco tuve sueño. Y no soy profeta. Pero he recibido el mandato del Señor de obedecerle. Y por fe hemos avanzado. Y esa fe se ha fortalecido en nuestros 3 años y medio, ya estamos acá, de una manera exponencial, por experiencia. Y hay una experiencia que a nosotros no nos la puede quitar nadie. Nos pueden decir muchas cosas. Tú nos puedes escuchar, sí, nosotros venimos, pero tú no puedes entenderlo hasta que tú tengas tu propia experiencia con el Señor. Y esa experiencia, a medida que se va aumentando, nos va haciendo más fuerte. No es teoría. ¿Sí? Y todas aquellas personas que hacen planes para el Señor le promete exactamente eso, una experiencia con Él. Yo te acompañaré, yo te sustentaré. No creas que te vas a quedar solo o sola. No creas, estoy yo a tu lado. Eso fue lo que nos acompañó a nosotros, esa seguridad. ¿Cuándo se constituya la imagen de la bestia? La imagen de la bestia se constituirá antes del fin del tiempo de gracia, porque será la prueba máxima para el pueblo de Dios que decidirá su destino eterno. La formación de la imagen de la bestia, dice el pie de página, es un proceso en desarrollo. Se inicia en los Estados Unidos, pero no termina en el mismo lugar. Finalmente, antes de la terminación del tiempo de gracia, el decreto que pone en vigencia la adoración del falso día de reposo se promulgará en todo el mundo. Estados Unidos solamente hace el disparo de inicio. Ahora comienza, pero le seguirán después otras naciones, hasta que todo el mundo tenga ese decreto. Por eso, ya sea que Elena de White hable de la imagen de la bestia en los Estados Unidos o de la imagen mundial de la bestia, causa muy poca diferencia. La crisis que los observadores del sábado tendrán que enfrentar en cualquier etapa continúa siendo la misma crisis. Mira, hermano, tú estás en Estados Unidos. Por ejemplo, el pastor Gustavo está en Estados Unidos. El hermano Francisco está en Chile. La hermana Graciela está en Perú. Nosotros estamos acá en España. Y la hermana Fernanda o no sé dónde está. Y la hermana María Inés Spinelli tampoco. ¿Será España? No. Esa es de Argentina. Ah, de Argentina. Ah, vale. Ahí va, ya somos varios argentinos. Después os comento, ella es una hermana que a quien conocí cuando estuve en Palermo en el año 90. Y entonces, me contaste. Sí, entonces tenemos un momento. Tenemos una amistad y ahora a ella le interesan mucho estos temas y está detrás de esto también, de los puestos de avanzada. Qué bien, qué bien. Bueno, hermana, si tú deseas tener algún tipo de literatura, algún tipo de para leer sobre el tema, puedes escribirnos a nosotros y te compartiremos material. Nos gusta compartir. Allá lo hicimos con varios hermanos, hermanas que nos han pedido material para poder crecer en este tema porque... Y recordemos que el Señor de nosotros quiere que cambiemos nuestros caracteres. O sea, necesitamos un proceso de educación, un proceso educativo nuevo. Pero no el modelo educativo del mundo o de Babilonia. El Señor quiere educarnos, Él quiere ser nuestro maestro. Todos nosotros somos alumnos del Señor. Y Él eligió un modelo, un método educativo que va a ser indispensable tenerlo para el tiempo de la crisis. Tú no creas, mi querido hermano, mi querida hermana, no creas que si tú no cambias vas a pasar igual porque lo deseas. Vas a pasar el tiempo de angustia porque no, yo creo que el Señor nos va a cuidar. No te equivoques, no te confundas. Necesitamos nacer de nuevo. Pero para la crisis que viene, que son de dimensiones desconocidas por el hombre, no hay un referente, no hay un ejemplo en la Biblia, ¿sí? Daniel nos dice que es un tiempo de angustia cual nunca hubo ni volverá a repetirse. O sea, no hay un ejemplo. Es tan, tan diferente a todas las crisis que para ese momento los siervos del Altísimo, van a tener que tener una consagración que nosotros no nos imaginamos. Por eso se nos dice, ustedes necesitan una consagración tan especial pero tan diferente, que la única manera de tenerlo es comenzando saliendo de las ciudades. Porque las ciudades, ese escenario, no lo van a conseguir. La ciudad contamina. Si tú quieres mantenerte limpio y santo en un ambiente contaminante y obviamente pagano, no lo lograrás. Pero es el comienzo. Después, dentro de lo que sería salir de las ciudades, hay muchísimo para trabajar. No crean que ahí termina todo. Ahí comienza todo. Por eso, ese modelo educativo, la hermana White lo describe como, a los puestos de avanzada, como la escuela de Dios. Donde el Señor nos comenzará a educar en nuestros caracteres. Primero, lo primero es la paciencia. Por eso nos manda a nosotros a cultivar. Ese ella le llama el ABC de la educación de Dios. Cultivar la tierra. Lo primero. Hay otras cosas, pero lo primero es cultivar la tierra. Tú me preguntas a mí, hermano, ¿cómo puede ser que yo cultivando la tierra tenga lo que el Señor quiere? Yo no lo sé. El Señor lo dice. La manera dice que es el ABC de la educación. ¿Por qué? Porque en primer lugar a Adán y a Eva se le mandó a cuidar el huerto. Algo tenía que hacer ellos, pero se le mandó a cultivar el huerto. ¿Por qué? Para que ellos vieran en la agricultura la mano creadora. Vieran al creador, sus obras, la paciencia. Mi esposa es la que está dedicándose ahora. Tenemos unos tomates, una berenjena. Maravilla. Una maravilla. Es una campeona. Pero ella me muestra a veces los plantines chiquititas, las semillitas. Mira, mira, papi, me dice cómo está. Y chiquititos van creciendo. Y después de creciendo se ponen más grandecitos y los trasplanta y los manda a la tierra. Y bueno, tenemos nuestras verduras, nuestra hortaliza, calabazas y otras cosas. Pero ese trabajo nos va a doblegar al indio que llevamos adentro. ¿Sí? A ese rebelde. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener paciencia. Esmero y cuidado por la naturaleza. Esa es una de las cosas que el Señor nos quiere a nosotros en los puestos de avanzada. Entre otras, tenemos el evangelismo, tenemos la reforma pro salud, tenemos la obra médica misionera, tenemos el trabajo manual. El Señor nos manda a nosotros a trabajar manualmente. ¿Para qué? Para que desarrollemos y nos mantengamos saludables. Y eso, entre otras cosas, es lo que el Señor nos manda a trabajar. Entre otros, es el trabajar en equipo, en grupo. Nosotros, para la obra del Señor, aislados, no servimos para su obra. Cada uno por su lado, tú te vas para allá, tú te vas para allá, no nos vemos nunca. No, el Señor quiere que nos relacionemos para que aprendamos a tratar con nuestro prójimo, con amor, mejorar nuestro trato, tener paciencia, tener amor por las almas, ¿sí? Y eso es un consejo del Señor. De ahí es que el Señor desea que para la crisis que estamos nosotros ahora mirando que se viene, es indispensable ser reeducados por Dios. Y esa reeducación es vital para la crisis tremenda que se avecina. No hay un referente. A mí me toca darlo como un referente indirecto. Ahora te doy el manito, Francisco. Un referente indirecto, la experiencia de Job. Es un referente indirecto porque Dios mismo le quita la protección a Job. Pero Satanás no lo toca a Job, toca a su familia. Ustedes se imaginan que yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, y que en el cielo digan, déjame tocarlo a Gerardo. A ver de qué madera está hecho. Y de un día para el otro, me llega una noticia de Alemania, mis cuatro hijos murieron. Y en el mismo día mi esposa también murió violentamente. Es una prueba tremenda. Una prueba tremenda. Estamos preparados para eso. Porque la prueba de Job no fue un caso aislado. Es una enseñanza de cómo Satanás a nosotros nos mira y nos quiere tratar. Si a él se le permite que nos pueda caer encima, veremos lo que significa. Bueno, al final del tiempo, el mundo estará sin esa restricción. Hermano Francisco, tú levantaste la manita. Sí, mi hermano. La pregunta es la siguiente. Cuando usted habla de que no tenemos que aislarnos de nuestros hermanos, de que tenemos que salir de acá de las ciudades en grupos. ¿Grupos de cuánto? ¿Será mucha gente? ¿Poca gente? La hermana Juárez menciona que los grupos que debieran ser son de varias familias. Ya no da un número específico, pero si nosotros entendemos que una familia en la época de la hermana Huay no es una familia del siglo XXI. La época de la hermana Huay una familia eran de 10 personas, mínimo. Porque papá, mamá y 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos. Y todos los hijos obedientes, porque hoy tenemos 2, 3 hijos. Yo tengo 4 hijos y ninguno quiere estar acá. ¿Sí? Pero todos los hijos eran obedientes. Entonces era un grupo donde mamá mandaba, papá mandaba, y los hijos obedecían. Era un grupo que trabajaba en equipo. Ella menciona de varias familias. Normalmente para un puesto avanzada, creo que más de 25 personas es mucho. Y digo como mucho. 20 personas, 25 como máximo. Si hay más personas, otro puesto de avanzada. Porque el trabajo en un puesto avanzada es muy diverso y hay mucho trabajo. Primero hay que tener autosostén. Este es uno de los elementos clave. Tenemos que ser de autosostén. Otro, tenemos que tener agricultura, alimentarnos de nuestros propios alimentos. O sea, de nuestra propia cultivo, sembrado y cosecha. Y después hacer mantenimiento. Bueno, eso lleva tiempo, yo lo digo por experiencia. Acá cada 2x3 hay que hacer una cosita, hay que hacer otra. Cocinar, lavar, mantener todo el lugar limpio. Eso, una sola familia de 2, 3 personas, 4, es mucho trabajo. Y después, evangelismo. Nosotros, y ni hablar de hacer la obra médica misionera con el tema de lo que sería un sanitarium. Por eso se necesitan personas. Pero 15, 20 personas sería lo ideal. Si hubiera... se reparten las funciones... No se trabaja tan agitadamente, tan cansado, y que obviamente todos a una, con un mismo unánimes en espíritu. Aproximadamente 15, 20 personas. Nosotros éramos, cuando nosotros íbamos a venir acá, estábamos haciendo la mudanza de Alemania, eran 14 personas. 14 personas anotadas con nombre, apellido, teléfono, de Inglaterra, de España, venían de Alemania, o sea, todo. Yo pensaba acá, digo, ¿dónde van a dormir? No sé. De Italia. ¿Dónde van? Y bueno, cuando llegamos acá, mira, hermano, el enemigo trabaja. De las 14 personas, acá el hermano José Antonio, uno solo. Las otras 13 personas desaparecieron, se las tragó la tierra. La mitad de ellos ni contestaba el teléfono para saludar. No digo que, hermano, ¿qué pasó? Venga, no, para saludarlos. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada, ni. Bueno, es así, el enemigo trabaja. Hay una pregunta del hermano José Contreras, creo que este hermanito está en Ecuador, ¿no? Un saludo, hermano. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, hermano. Muy buenas tardes, sí, saludos desde acá, desde Ecuador. Justamente ese punto que acabas de tomar es muy relevante porque te comento que yo vivo aquí en el campo. Seguimos con mi esposita, hace 4 años ya, mejor dicho. Hemos visto pocas familias, cerca de aquí a 1 kilómetro hay un puesto de avanzada, pero solo existe un joven en ese puesto de avanzada, o sea, prácticamente, aquí por lo menos vivo con mi esposa, pero hemos visto que este tema dentro de la iglesia que está dentro de la ciudad ha sido mitigado, ha sido puesto muchas trabas. Hemos ofrecido a personas, porque en realidad el hermano que tiene puesto avanzada tiene bastantes hectáreas de terreno, y hemos puesto en consideración para regalarles a algunas personas, los que quieran o los que deseen. Sin embargo, no hay personas. La gente, la iglesia en sí no está escuchando el mensaje, solo está escuchando los mensajes de muy, muy, muy sutiles, muy suaves. Están tomando la lechecita, no están comiendo este maná maduro, algo que solamente se puede disfrutar aquí dentro del campo. Tú hablabas un poco sobre qué se hace. Mira, yo soy profesional, trabajé en algunas entidades en la parte pública hace muchos años y trabajé como docente en la universidad. Y aquí uno tiene que dejar de aprender, de desaprender para aprender nuevas cosas. Sí. En la ciudad mis hermanos son callos, o parezco campesino a misma hora ya, pero como te digo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos inunde con esos pensamientos que solamente aprendemos a relacionarnos con la tierra. Quería agregar eso, por favor, y quería comentarles sobre lo que acabaste de escuchar, porque no es algo separado lo que está pasando con ustedes, creo que está pasando en todo lado. Satanás está haciendo un buen trabajo, porque muchas personas, ¿quién no ha leído? Salí de la ciudad al campo. Mi papá tiene 80 años, hace casi 60 años se bautizó, pero no le gusta leer, no le gusta aplicar, mejor dicho. Así que mi papi vive en la ciudad, y tengo familia también que vive en la ciudad, y muy difícil asimilar el concepto de que tenemos que prepararnos. Bien o mal, hemos hecho el esfuerzo con mi esposita de venir para acá. Tenemos nuestros hijos que también tienen sus hogares, también viven fuera del campo, pero hemos visto siempre la necesidad de estar pidiendo y seguir preparándonos. En verdad, vivir en el campo, y mejor dicho, en la actualidad, ya vivo unos pocos años aquí en el campo, y cuando voy a la ciudad me desespero por regresarme, porque no hay mejor paz que la que se respira aquí en el campo. Eso, mis queridos hermanos, quería comentarles y compartir. Entendemos perfectamente, gracias hermano José. A nosotros nos pasa, mi esposa pasa igual, y eso que vamos a León a veces, una o dos veces a la semana, y ella ya quiere venir, yo no quiero. Es más, estuvimos con una vecina hace poco, acá esta semana, se quiere venir, ella vive en León, se quiere venir acá, al pueblo, porque ella es una vecina nuestra que vive cerca acá, y está preguntando por una casa, y nos pregunta a nosotros, habló con ella, dijo, ¿qué se siente acá? Porque ella viene de vacaciones, está ahora de vacaciones todavía, vive acá al lado, y porque yo no quiero vivir más en la ciudad, porque ya estoy cansada, ya no quiero, y ¿ustedes no se aburren? Le pregunta a mi esposa. Y nosotros decimos, mira, nosotros estamos acá, es lo mejor de lo mejor. Es una tranquilidad, una paz que no te la da ninguna ciudad. Y con respecto, sí. Sí, ella me preguntó que cómo me sentí acá. Yo le dije, tranquilamente y feliz. Es más, no quiero ni ir a León. Tengo que ir porque a veces tenemos que ir a comprar cosas que se necesitan, pero a veces... le decía yo, mi esposo me convida para ir, y yo le digo, no, yo no quiero ir para León, porque hay días que no me nace, no quiero ir, yo me siento muy bien aquí, en esta tranquilidad, en esta paz, y eso que esa es una ciudad pequeña, de pocos habitantes, y sí, una ciudad de muy poco movimiento. Ahora imagínense las metrópolis esas donde vive la gente, Barcelona, Valencia, Madrid, menos todavía. Me agobian más. Una pregunta quería hacerle, hermano José Contreras. ¿Cómo? Usted dijo que había un puerto de avanzada cerca con un muchacho que está solitario. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿O cómo se llama el puerto de avanzada? Ah, ya. No sé si conozcan ustedes a Nelson Barrú. Sí, lo conocemos. Sí. Ah, ya. Él le tiene aquí cerca. Pero bueno, nosotros estamos también... él se compró en la misma finca. Yo llegué primero... Después llegó él. Pero bueno, no avanzó mucho. Yo les digo esto porque está de aquí ni a 500 metros estamos. A tiro de piedra, sí, como decimos. Sí. Exactamente. Nosotros no hemos tenido una buena experiencia con ese muchacho. Lo conocemos. Yo hablé una sola vez con él. Pero bueno, no hemos tenido una buena. Es más, él hizo un video contra nosotros. Dos videos, mejor dicho. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra referencia de él, a raíz de otras personas que lo conocen también, pero lo que sí te puedo decir, hermano, que eso es un término, un punto de vista de todos los países. A mí, a este servidor le llaman de diferentes lugares, y hermano, eso es un común denominador. Los adventistas no quieren salir. No quieren. Así, te lo digo de una, no quieren. Por diferentes motivos, pero no quieren. Ellos lo dejan, los que lo dejan, porque hay, no, hay otros que dijeron, no, yo no me voy, punto. Eso no es para mí. Pero hay otros que dijeron, sí, pero cuando venga la ley dominical. Ahora no es el tiempo. ¿Sí? Creen que salir es lo mismo que huir. Cuando le venga la ley dominical, a nosotros se nos llama a huir de las ciudades. Porque es el último momento ya. Lo que le pasó, obviamente, se toma el referente de cuando vino la abominación del asolamiento en el pueblo judío en el año 66, con el primer sitio galo, sitió la ciudad de Jerusalén y los cristianos tuvieron la oportunidad de salieron. ¿Sí? Ellos, más que salieron, huyeron. Porque dijeron, esto se viene, acá se viene el fin, señores, mucho gusto, hasta luego. Pero esta gente lo pone para ese, o sea, quiere repetir esa historia, creen que va a ser lo mismo, y la Manaco dice que no, no. Al final del tiempo, los que quieran tomar la determinación, no podrán hacerlo, los problemas se le vendrán tan encima que se quedarán en la ciudad. Pastor. Sí, tal vez para graficar la diferencia entre salir pacíficamente, planeadamente, y huir a las carreras, lo podemos ver en la experiencia de Lot. Cuando Lot salió de Ur de los Caldeos, salió luego de Harán, él iba acompañado primero del abuelo, Taré, con Abraham, llegaron a Harán, y allí estaba Lot. Esa fue una salida planeada, pacífica, así llegan a Canaán, pero luego cuando sale de Sodoma y Gomorra, salió a las carreras, a empellones, lo tomaron a la fuerza, lo empujaron, te vas. Y él tuvo una oportunidad de salir pacíficamente cuando, después de ser capturado por aquellos reyes terratenientes, 4-5, y Abraham lo libertó, él podría haber ya estudiado el mal que había alrededor, que no le convenía seguir allí, incluso el exactamente, ¿no? Que si hubiera salido, no habría perdido a la familia, porque el texto nos dice que los ángeles le recomiendan que busque todo lo que había dentro de la ciudad. Ahí estaban las hijas casadas, que de paso eso es bueno mirar también que no son las hijas solteras, es cuando uno examina el texto bíblico y demás, la hermana Joy también comenta al respecto. Estaban las hijas solteras por un lado, las casadas por el otro, a ella las perdió, y la esposa la perdió, y las hijas los perdieron a él también, así que todo esto pasa por seguir, y el texto que dice que amplió sus posesiones hasta los límites de Sodoma, o sea, hasta las puertas, voy a saber hasta qué parte ahí, porque veía la ganancia. Entonces, cuando uno no saca lección de esto, es una lección de vida, porque estamos implicados nosotros, nuestras familias también, para escuchar las amonestaciones, así como Abraham pudo habérselo dicho, o las experiencias, haberle dicho a Lot, Lot, tú te tienes que salir de ahí. Hoy pasa lo mismo, las amonestaciones de amigos, estos videos, exhortaciones, testimonios, como las que nos cuenta el hermano José Contreras de Ecuador. Entonces son cosas que enriquecen, sobre todo de alguien como él, que siendo profesional, teniendo un buen estar, decidió hace unos cuantos años, pocos años, decidió hacerlo, es para que todos tomemos reflexión, mayormente los hermanos nuestros que viven en las ciudades, porque esto no se está contando, no se está predicando, los pastores evitan sacar, o no lo entienden, o como se me dijo a mí, que lo mío era precipitado. Eso fue lo que dijo el pastor jefe de la zona allí, jefe de los hispanos, aquí en este país de Estados Unidos. Le dijo a mi familia, ¿no? Su pariente se precipitó en hacerlo, ¿no? Y ya van 3 años, un poco más, que lo hice. Entonces, yo lamento por él. Y aquellos que no salieron oportunamente también pueden estar sufriendo consecuencias, mayormente con la política actual que se vive, allá, pero en las grandes ciudades. Tal vez esta política se va a extender a las pequeñas también, pero había que hacerlo a tiempo. Entonces, toda exhortación que venga es oportuna para aquellos que tienen oídos de escuchar. Gracias. Este es un tema, como dije hace rato, es un común denominador dentro del mundo de Dios. No hay una madurez. La gran mayoría, tiene el mismo problema que tuvo Dios. Para que dice que no se tiene que dejar de mirar, de dilatar para después. Yo ahora no conozco después, el patrón que dijo, se precipitó. Tiene otra forma de decirlo, es para después. Creo que tanto en Nosotros hemos hablado con hermanos que están en Centroamérica, en Sudamérica, y a diferencia de acá, hay hermanos que quisieran estar en un puesto de avanzada, no se les da, especialmente, o en la gran mayoría de los casos, por el tema económico. Porque salir de la ciudad significa un desembolso de dinero que mucha gente no lo tiene. Hay que comprar una casa con las condiciones que se pueda cultivar, que tenga acceso al agua, entre otras dificultades. Entonces, no es fácil, ¿sí? Pero creo que el Señor, por eso de ahí viene el tema de salir en grupo, porque hay personas que no tienen el dinero, pero otro pueda tener, yo pongo un poquito, tú pones un poco, lo hacemos bien, cada cual se va, o sea, en grupo funciona mejor. Otro elemento también acá, en Europa, ¿por qué tampoco? Creo que es menos en Europa la gente que quiera salir, o es más escasa, porque en primer lugar los europeos, los españoles, los italianos, los franceses, o sea, el adventista típico, tiene un buen pasar, ¿no? Tiene su renta asegurada, tiene su economía asegurada. Entonces, los que llenan las iglesias hoy, Europa, son los latinoamericanos o los extranjeros, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania, donde estuvimos viviendo, en Bélgica, donde estuvimos viviendo, están los africanos y los latinoamericanos, los que en las iglesias adventistas son mayoría, ¿sí? Entonces, acá también, en España, ¿no? Por cada español hay... Si una iglesia de 40 miembros hay 4 o 5 españoles, los demás son todos extranjeros. Esto es común en todas partes. Pero el adventista que quiera salir le cuesta más todavía que al de Latinoamérica, porque acá viene a trabajar. Nosotros, la gran mayoría, somos refugiados económicos. Venimos a Europa para trabajar, para ayudar a nuestra familia. Entonces, si al adventista, cosa que nos han dicho, hermano, yo no puedo ir con ustedes, quisiera, pero yo tengo que mandar dinero a mi familia. Me tengo que mantener a mí mismo y aparte mantengo a mi familia de mi país. Entonces, si me voy para allá, allá no hay sueldo, allá no hay trabajo remunerado. Entonces, no solamente dejo de percibir dinero, sino que mi familia también. No puedo. Eso me lo dijeron varias veces. Y ese es un agravante, porque es real y la situación es comprensible. Por eso yo creo que el Señor... en su momento va a despertar a los suyos y los va a comenzar a reunir. Pero aquellos que tengan ese don de tener una fe tan grande y que avancen por fe ahora, creo que serán muy bien recompensados. A nosotros, en nuestra propia experiencia, nosotros tenemos un trabajo con mi esposa en Alemania, yo estaba trabajando bien, tenía una seguridad, contrato fijo, un piso hermoso que estaba alquilando, pero tenía el auto... Mi esposa también estaba, o sea, no necesitábamos venir acá. Dije, no, yo no tengo nada que hacer acá. Ya estaba aprendiendo el alemán, todo el tema. Y de pronto dije, no, vamos para allá. Y la crisis del COVID nos terminó de empujar. Nos dio el empujón final y nos vinimos. Y a Dios gracias. Por eso digo, para nosotros la crisis del COVID no fue tan mala. No nos vacunamos ninguno de los tres, pero tenemos ese... aliciente de que nos hizo venir, porque allá no podíamos ni siquiera subir al tren, al autobús, te bajaban. Te tiene el carnet de no el ticket de viajero, porque lo compramos el mensual, el carnet de vacunación, el QR, Heine, ¿no? Raus, fuera. Y nos bajaban del autobús, del tren, y el siguiente tren que esperaba, teníamos que mirar que no estén los controladores. Por lo mismo, porque no podía, a veces me tardó más de 2 horas llegar a casa, porque me sacaba en todas partes. Me subía a un autobús, subía a un tren y para afuera. Y dije, quiero llegar a casa, porque no estaba vacunado. Y dije, no, yo a esto no quiero, yo para esto no quiero estar acá. Y eso aceleró. Por eso las circunstancias de cada uno son muy particulares, pero Dios las entiende. A veces yo siempre le digo a los hermanos, reúnanse, formen un grupo estable, un grupo consolidado, unidos en espíritu, en doctrina, en propósito, y Dios puede hacer mucho. Es la obra del Señor, no es nuestra. Él es el que va a dirigir esto, si dejamos que él lo haga. Ciñámonos a su plan, avancemos por fe en su plan, no intentemos mejorar la salida al campo, porque el Señor ya la diseñó perfecta. Nosotros no podemos mejorar una salida al campo. Él ya la hizo perfecta, salir a los puestos de avanzada y cada uno cumpla su función. Si nosotros tenemos el modelo Madison, hermano, no tiene falla, no tiene fisuras, salió de la mente del Todopoderoso. ¿Tú vas a mejorar eso? Olvídalo, no puedes. Continúa. Dice así. Esta es la prueba por la que el pueblo de Dios debe pasar antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, obedeciendo su ley y rehusando aceptar un sábado espurio, falso, ingresarán a las filas congregadas bajo el estandarte del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que rechacen la verdad de origen divino y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. El pie de página dice, la formación de la imagen de la bestia incluye una prueba en la cual el tema de discusión es aceptación del domingo como día de reposo o manifestación de lealtad hacia Dios mediante la obediencia del sábado de su ley. Ese va a ser el punto de inflexión. Hoy podemos tener muchos puntos de inflexión. A veces los cristianos no nos aceptan porque no estamos a favor de la banderita coloreada y de toda esa gente que tiene su orientación sexual, como ya la sabemos, ¿no? Hoy los cristianos nos rechazan por eso. O nos rechazan porque queremos orar, muchos cristianos acá en Inglaterra, tú te pones a orar en público delante de una clínica de aborto, viene el patrullero y te lleva preso. Y hay una ley en Estados Unidos, en Inglaterra, que salió, que legisla que dentro de tu casa, si tú te pones dentro de los 300 metros de una clínica de aborto, si alguien te ve por la ventana en tu casa adentro, que tú estás haciendo una oración, viene la policía, te golpea la puerta, preso. Tú no puedes ni siquiera orar en la privacidad de tu domicilio si alguien te mira porque están diciendo que tú estás ofendiendo a todas las personas que están apoyando el aborto. Eso es hoy en Inglaterra. Pero todavía no ha surgido, ¿no?, la controversia del día de reposo. Hoy nos están discriminando por muchas cosas, ¿sí? Pero va a llegar el momento en que todas esas estarán superadas y que una continuará siendo de oposición o de antagonismo. Esto, la verdadera adoración. Porque el sábado no es otra cosa que a quién tú vas a darle tu lealtad. A Dios, tu creador y tu redentor, o al enemigo de las almas. Porque detrás del papado y detrás del telón está Satanás, que recibe la adoración. Y detrás de la verdadera adoración del sábado, que está escrito en la ley de Dios, está nuestro Dios creador. ¿Ante quién nos vamos a arrodillar? Dice así, el mundo puede ser amonestado únicamente viendo cómo los que creen la verdad y son santificados por la verdad, obran guiados por elevados y santos principios y muestran en un elevado sentido la línea de demarcación entre los que observan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que obedecen un día de reposo falso. Cuando venga la prueba quedará claramente demostrado lo que es la marca de la bestia. Es la obediencia al día domingo o sumisión a Roma. Los que después de haber conocido la verdad continúen considerando este día como santo, llevan la impronta del hombre de pecado, que intentó cambiar los tiempos y las leyes. ¿Dónde y cuándo se aplicará la marca de la bestia? ¿Dónde y cuándo? La sierva del Señor dice en la Review and Herald del año 1890, debido a que un grupo de personas no doblará su rodilla ante la imagen de la bestia al obedecer el domingo en lugar del séptimo día, y no recibirá la marca de la bestia en la mano o en la frente, sino que permanecerá fiel a la verdad, porque es la verdad, habrá opresión y un intento de forzar la conciencia. el pie de página dice: tanto el sello de Dios como la marca de la bestia se reciben en la frente. La razón parece ser que las facultades superiores de la mente, como la conciencia, se encuentran en los lóbulos frontales del cerebro, la frente, ¿no? El apóstol Pablo habla de los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tanta hay personas que son tan recalcitrantes en su punto de vista que Dios le dice: bueno, tanto que insiste, ahí te va. Tú quieres esa mentira, ahí te dejo con los que te engañaron. Te dejo los demonios. Porque tú no has querido, no has considerado abrazar la verdad y te has puesto tan contumaz, tan testarudo, ahí te quedas. Para estas personas, el rechazo del sábado y la obediencia al decreto que exige trabajar en sábado y adorar en domingo se ha convertido en un asunto de escrupulosa convicción. Después de haber rechazado la verdad, han llegado a creer que están haciendo un servicio a Dios al adorar en el día de reposo espurio. Estas personas reciben la marca de la bestia en sus frentes. Otra persona, sabiendo que el domingo no es el día de reposo y adoración de Dios, pero de todos modos adoran el domingo porque temen perder su trabajo o ser perseguidos, estos reciben la marca de la bestia en su mano derecha, la mano que la mayor parte de la gente usa en su trabajo. En el caso de estas personas, la adoración en domingo no es un asunto de escrupulosa convicción, sino de cobardía o conveniencia. Hoy hemos visto, no vamos a hablar de la, llamémosle, marca de la bestia o de la adoración del domingo al sábado, pero ha pasado una experiencia similar, y la voy a comentar, que nosotros, mucha gente adventista, ha tomado la decisión equivocada, ¿sí?, según la conciencia de cada uno, por supuesto, por conveniencia. O nos estamos olvidando del pinchazo. ¿Cuánta gente se dejó pinchar porque no podía, no podía subir al avión, le iban a echar a su trabajo, no le iban a dar la libertad de poder viajar o salir de su casa, etcétera? ¿Podían entrar a la iglesia? No podían entrar a la iglesia. Nosotros hemos visto videos de Brasil donde habían, parecía una discoteca. Estaba el vigilante, así, hermanos de iglesia adventista, grandote, fornido, en la puerta, y pidiendo a los hermanos para entrar. Vos tenés de vacina, pero me acuerdo, ¿tú te tienes la vacuna? Sí, muéstrela, pase. ¿Usted no tiene la vacuna? Para atrás. Pero es que yo quiero entrar. Para atrás, fuera, acá no puede entrar. Así, hermano. Y en otros países no dejaban entrar. ¿Por qué? Porque, bueno, para seguir entrando a la iglesia tenía que vacunarme. Y hermano, dijeron, sí, yo me vacuné por eso. En el trabajo me dijeron que si no me vacuno no puedo. A mí me pasó lo mismo en Alemania, en una empresa que me iban a mandar. Me dijeron, señor Contreras, esta empresa pide que sea vacunado. Digo, no, yo no me voy a vacunar. Pero ellos no le van a dar trabajo. Y bueno, no pasa nada. Sigo buscando. Y llamó de nuevo, bueno, pero tiene que llevar el certificado del hisopado. Ese hisopado que te metían el palito en la nariz hasta el cerebro. Me caí unos lagrimones ahí. Me acuerdo, pero con eso, y después dije, no, tampoco. No quiero, ¿sí? Hasta que conseguí un trabajo que no me exigía. Pero hay gente que no hay ningún problema. Si yo tengo que trabajar, porque tengo que dar a comer a mis hijos. O sea, tenemos mil excusas o motivos, ¿sí? Pero ante Dios nosotros no podemos burlarlo. Podemos esgrimir, como esta gente va a esgrimir mil excusas, claro, yo necesito trabajar. El Señor entiende. A mí varios hermanos y hermanas adventistas me dijeron, pero hermano, el Señor entiende, yo tengo hijos pequeños, Él debe entender. ¿Sí? Bueno, esos son puntos de vista de cada uno. ¿Sí? Continúo leyendo, dice así. Mi querido hermano, ¿sí? ¿Podría comentar algo? Sí, sí, por supuesto, gracias, hermano. Ya, correcto. Cuando nosotros recibimos el llamado, así no haya dinero, así no haya los recursos, así no haya nada, tenemos que salir por fe. Voy a hablarte un poquito por qué la fe, ¿ya? Nosotros no teníamos dinero para comprar la finca. Solamente teníamos la casita en Quito y un vehículo. Y un día le pedimos a Dios, Señor, queremos salir, ayúdanos. Y comenzamos a buscar terreno sin plata, sin dinero, sin nada, ¿ya? Bueno, el hecho está de que algún rato el banco nos permitió tener el dinero que queríamos, nos dieron, facilitaron el recurso económico, y cuando llegamos a este lugar donde en la actualidad estamos, esto era un bosque como remontado, o sea, anteriormente había sido trabajado, pero estaba remontado, tantos años botado. Y justo donde estamos en este momento, había una casita de madera, pero en realidad había estado botado 20 años esa casa de madera ahí, y con mi esposa cuando llegamos acá no había luz, no había agua, no había nada prácticamente, ¿ya? Conocemos esto. Sí, no había nada. Entonces lo que único que hacíamos es, pusimos una carpa dentro de la casa, porque cuando llovía nos mojábamos bastante. Y un colchón adentro, y bueno, prácticamente todas las cosas que hemos hecho, ahorita ya parece un jardín, porque hemos ganado a los árboles, le hemos ganado al monte mismo, le hemos ganado bastante, y ahorita ya parece esto, todo es un jardín. Y cuando nosotros venimos para acá, esto era solo árboles, era monte bastante. Bueno, hemos pedido a Dios fuerzas, inteligencia, sabiduría. Con los mismos árboles construimos otra nueva casa. Ahora estamos en la nueva casa construida con los mismos árboles. Trajimos eso así un poco de material pétreo, lo hicimos de madera y le hicimos de cemento un poquito. Pero Dios ha dado todo. Ahora disfrutamos de tanta abundancia de alimento que podemos compartir. Hemos estado aquí y ya vamos a los 4 años. Una sola vez vendimos una cabeza de plátanos. El resto de veces salimos y compartimos todo lo que Dios da. Dios multiplica, Dios ayuda, Dios sabe todo. Y tenemos que hacerlo por fe. Lo más importante, tenemos que hacerlo por fe. No importa qué es lo que nos da falta, no importa. Dios sabe lo que en realidad tenemos en el corazón y Dios quiere de su pueblo que seamos obedientes. Eso quería compartirles, mis queridos hermanos. Bendiciones. Completamente de acuerdo, hermano, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando vinimos acá, no había nada. Tuvimos que empezar de cero. Pero el Señor fue bueno con nosotros y también nos ayudó a tener nuestras comodidades. La hermana Graciela pone que lo mismo que pasó con Faraón, por no creerle, endureció su corazón. Bueno, así va a permitir también nuestro Señor al final del tiempo por muchos hermanos que podían haber estado trabajando para la obra del Señor, pero no creyeron en Él, ¿sí? Y va a dejar que su corazón se endurezca. Y es lamentable. Pero, ¿qué podemos hacer? Continúa. Dice así. En el caso de estas personas, la adoración el domingo no es asunto de escrupulosa convicción, sino de cobardía o conveniencia. En el caso del sello de Dios, ocurre algo parecido como en la marca de la bestia. Se recibe en la frente porque la obediencia del séptimo día como día de reposo se ha convertido en un asunto de escrupulosa conciencia. Estas personas han resuelto que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Están tan convencidos de esto que están dispuestos, si es necesario, a ser leales a Dios hasta la muerte. Cuando alguien obedece el decreto que ordena dejar de trabajar en domingo y adorar a Dios, sabiendo que en la Biblia no existe evidencia alguna que muestre que el domingo sea un día diferente de cualquier otro día laborable, entonces esa persona consiente en recibir la marca de la bestia y rehúsa recibir el sello de Dios. La hermana Juan menciona, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Esta es una medida. Esta es una medida que el cielo va a tomar en cuenta cuando en una legislatura, no sabemos si será la de Donald Trump o la de la que viene, no lo sabemos, pero habrá una legislatura que va a aprobar esa medida, que va a ser una medida punitiva para que todos los habitantes de los Estados Unidos estén obligados a no trabajar en domingo. ¿Sí? Esa va a ser la medida de la maldad de esa nación. Porque Dios a Estados Unidos le ha perdonado durante 200 años que invada países, que saquee, que haga guerras, que derribe gobiernos legítimamente, que expropie bienes y servicios, que imponga sanciones económicas, que se quede con el oro de este y con las reservas de oro de aquel país. Estados Unidos, yo te perdono todo eso. Pero hay una cosa que no te voy a perdonar. Esa es legislar en contra de la ley de Dios. Y esa va a ser la medida que va a colmar el paso. Yo te voy a aguantar todo. Pero hay algo que no te voy a soportar. No te lo voy a permitir sin que yo actúe. Y esa es la medida de la famosa ley dominical que viene pronto. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, los Estados Unidos repudie, rechace todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Mírame, hermano, este mundo tiene mucho que rendir cuenta, mucho, mucho, mucho que rendir cuenta al Señor. Hay gobiernos, hay países que tienen que rendir cuenta, porque hay gente que ha sido tremendamente, injustamente asesinada, especialmente por motivo de conciencia. Esas personas que están simbólicamente debajo del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo va a seguir eso que está pasando en esa tierra? Y siguen matando y siguen. ¿Cuándo vas a intervenir? Y Dios le dice: quédense, porque hasta que se complete el número de los mártires, hay otra medida allí en el cielo. Una vez que se complete ese número, que como ustedes fueron muertos injustamente, yo actuaré. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que procurarán forzar a la gente a trabajar en sábado y comprometerse a la observancia del domingo, so pena de perder su libertad y sus vidas. Esta es a la que llamo de manera singular la doble ley dominical, o la segunda ley dominical. La primera es para tomar conciencia de que esto ya no hay retorno, ¿sí? Pero a nosotros, no, a los adventistas, a los fieles de Dios, no nos va a afectar tanto, porque el hermano Juárez dice: si viene la ley dominical, no hay problema, no trabajen el domingo, salgan con la Biblia o con volantes y empiecen a predicar. Vayan con un conflicto, con un camino escrito, con un deseo de toda la gente, con volantes y prediquen, porque ese es el momento, el último momento de predicar. Y es ahí donde las naciones estarán frenadas para que la predicación, que ya viene con el poder del Espíritu Santo, porque ya cae el cuarto ángel al pueblo de Dios, que no tiene mensaje, pero tiene poder y santidad. Y esos fieles irán de lugar en lugar rápidamente. La hermana Joel menciona en Mensaje Selecto tomo 2, cuando venga este momento, saldrán rápidamente de los puestos avanzados a las ciudades, predicarán y volverán. Y volverán, saldrán y vendrán a predicar con rostros iluminados en santa consagración. Ese es el último momento para predicar. Hasta que se vea que esa ley dominical no cumple el efecto que quería de dominar conciencias, entonces viene la segunda ley dominical, es que no solamente no van a trabajar en domingo, ahora hay que trabajar en sábado. Esa es nuestra ley dominical. Ahora vienen los problemas para nosotros, porque nos van a tratar de obligar a trabajar, a quebrantar la ley de Dios. Y esa es la que a nosotros nos debía preocupar mucho, porque van a aguantar la presión en ese momento solamente aquellos que hayan sido santificados. Ahí se estará terminando para siempre el tercer grupo que hoy lo compone la iglesia de la Odisea, los tibios. Ya se están yendo, ya no hay más tibios. ¿Dónde están los tibios? No. Están los enemigos de Dios y están los santos de Dios. Vendrá los dirigentes de los Estados Unidos se ubicarán por encima del magno creador del mundo. Las leyes que ponen en vigencia la observancia del domingo como día de reposo producirán una apostasía nacional de los principios republicanos que constituyen el fundamento del gobierno y la ley de Dios será anulada. Cuando se abrió el quinto sello, Juan el Revelador en visión vio debajo del altar a los fieles que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto vinieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Vamos a llegar hasta acá, hermano. Hermano, vienen tiempos muy difíciles y el Señor está levantando hoy a su iglesia otra vez para mandarla al campo de batalla. El campo de batalla de las ideas, porque Satanás quiere esto de ti. El mundo ya lo tiene. A las iglesias ya las tiene. Lo que no tiene es esto de ti. Tu lealtad, tu sumisión, tu obediencia, y él va a por eso, va por ti, por mí, por nosotros, y solamente aquellos que hayan sido santificados en la obediencia a la palabra de Dios podrán resistir ese embate, ese atropello de parte del enemigo. Hermano, salir de la ciudad, siempre lo dije, no es fácil. Y no es rápido. Si tú crees que puedes salir de la ciudad en 15 días o en una semana, hermano, sácate los pajaritos de la cabeza. Eso lleva tiempo. Tú tienes que planificarlo. Y tiempo es lo que no tenemos. Porque los eventos al final cada vez serán más rápidos. Es ahora que el Señor te dice, confía en mí. Confía en mí. Tú avanza por fe y déjame a mí las consecuencias. Yo me encargaré de ti. No mires ni a la izquierda, no mires a la derecha. Confía en mí. Y el Señor nos dice que confiemos en él. El hermano José Contreras salió confiando. Estos servidores salieron confiando. El pastor salió también de su lugar para salir de la ciudad confiando en el Señor. Y hay otra gente que también salió y confía en el Señor. Es la obra de él. Él busca solamente hombres y mujeres que crean en él hasta el final. Y el Señor hará maravillas con la vida de sus siervos para gloria de su nombre. Solamente para gloria de su nombre. Para que el universo diga, grande y justo son tus caminos, oh Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y que el Señor preserve a su iglesia en el tiempo del fin y mande obreros a su viña. La viña es muchísima y los obreros muy pocos. Pero recordemos que un siervo de Dios santificado puede hacer muchísimo bien. Muchísimo, muchísimo bien para la obra del Señor. Roguemos al Señor de rodillas, en arrepentimiento, en confesión, que queremos trabajar para Él y que Él se encargue de alistarnos, cambiar nuestro corazón, hacernos más dóciles, más mansos, más confiados. Es una obra que el Espíritu Santo desea hacer en cada corazón. Oramos desde este humilde lugar para que el Señor pueda cumplir la voluntad en los suyos. Es nuestro deseo y también es nuestra oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, porque nos has dado este momento tan precioso de poder meditar en tus planes, tus pensamientos, en tus propósitos para tu iglesia del fin. Sabemos que estos eventos ocurrirán tarde o temprano, y Señor, más temprano que tarde también, vienen pronto, y vendrán con una sorpresa abrumadora. Por eso te rogamos, Señor, que puedas preparar a tu iglesia para estar lista y salir a defender tu santo nombre, tu carácter que se refleja en tu ley. Te lo suplicamos, Señor. No lo merecemos, pero te lo rogamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Igualmente. Feliz sábado. Gracias por estar con nosotros. El hermano Francisco y toda la gente, bendiciones. Un gusto tenerlo. Esperamos de nuevo que nos podamos reunir. Si tienen preguntas, consultas, como hace el hermano Francisco por privado, me hace una consulta, yo se lo respondo a la medida que puedo, sin ningún problema. Si quieren literatura o otros videos, pídanmelo acá por WhatsApp, por correo, y con gusto estamos para servirle a todos. Que el Señor les bendiga. Feliz semana, pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Amén. El hermano Francisco, a toda esa gente bonita, a Josué, a la hermana Graciela, a la hermana Fernanda, obviamente a Luis Gutiérrez, a José. Gracias, hermano, por tu colaboración. Oremos los unos por los otros, hermano. Necesitamos orar los unos por los otros. Oremos para que el Señor pueda unir a su iglesia. El Señor necesita que la unidad sea una realidad para que el Espíritu Santo pueda obrar según sus términos. Obrar solamente si nos encuentra unidos, en amor, en doctrina, y por supuesto, Señor, yo siempre digo, en la fe. Amén. Amén. Amén. Feliz semana. Amén. Otra vez. Estamos para servirle siempre y Maranata, hermano. El Señor viene pronto. Maranata. Maranata. Bendiciones. Bendiciones.